Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Hace unos instantes ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues nada, cuéntanos. Bueno, pues mira, como vamos de semana en semana, para esta semana hay poca actividad en número. De hecho, es una sola, que es una presentación de un libro. Habrá momentos de más densidad y otros de menos, pero bueno, este caso concreto nos pilla con que a finales de septiembre tenemos una sola actividad, que es la presentación de un libro el próximo viernes 30 de septiembre, y que es titulado 1976, el año en que vivimos peligrosamente. El autor es Enrique González de Andrés, un doctor en historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este libro, este acto, viene propiciado, auspiciado por la Fundación Andreu Nin de Asturias, con la que colaboramos habitualmente en múltiples actividades, presentaciones, charlas y conferencias a lo largo del año. Y en este caso, pues nos traen la posibilidad de presentar este libro en Gijón, de la mano del propio autor, Enrique González de Andrés, que estará presente, y de Norberto Martín, que es representante de la Fundación Andreu Nin en Asturias, ¿no? Como digo, este libro será el viernes 30 de septiembre a las 7 de la tarde en nuestro propio local social, que está situado en la segunda planta de la Escuela de Comercio de Gijón. Y el libro, así por dar una pequeña pincelada, va un poco sobre la situación, lo que sucedió, en una parte de lo que sucedió en ese año convulso tras la muerte del dictador Franco. Pues en el 76 fue un año previo a la transición, llamada transición política, un año con bastantes cambios y conflictos. Y de hecho tiene un subtítulo que es Las instituciones provinciales franquistas y la conflictividad sociolaboral, que bueno, que centra un poco más bastante lo que trata, ¿no?, el libro. Yo creo que es aparte del trabajo en sí, el tener presente al autor nos va a ilustrar muy adecuadamente sobre qué estaba sucediendo en España, pues no hace tanto tiempo, año 76, al final son cerca de 50 años, pero están ahí, en nuestra historia todavía reciente y viva. Sí, por supuesto. A ver quién. Bueno, nada. Hay que recordar, sobre todo de vez en cuando, para que no vuelva a pasar, creo yo, no sé. Bueno, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? No, bueno, ese es un debate que siempre hay, sí, el tema de la historia. Por supuesto. Pero bueno, en este caso concreto es sobre todo conocer pues lo que pasó, porque así sobre todo entenderemos lo que luego sucedió en años posteriores. Una cosa es que este libro se centre en el año 76 y luego, pues, de aquella situación, pues el país tomó unos derroteros históricos, por un lado, que bueno, que sí, aunque sea historia ficción, si no hubieran sucedido cosas que pasaron en ese año, pues los derroteros habrían sido otros, ¿eh? No digo que ni mejores ni peores, pero otros sí. Otros, en fin, sí. Eso es. Por supuesto. El caso es que esto nos puede, claro, ayudar bastante a entender el presente. Eso es. Y sobre todo para todas esas personas que no lo vivieron, claro. Efectivamente, sí. Uh-huh. Bueno, pues no sé, recordamos que, bueno, lo has dicho tú al principio, ¿no? Que el Ateneo Obrero de Gijón, o de Sison, como queráis, está, bueno, tiene su sede, ¿eh?, en la Escuela de Comercio. Sí, es que te digo mal. También quería, sí, mira, comentarte el... otra actividad en la que, bueno, no es propia nuestra, sino que nosotros nos sumamos a una serie de iniciativas, que es que estos días, bueno, se conmemora el aniversario, el 85 además, de la salida de los niños de la guerra por el puerto al exilio, ¿no? En el año 37, sí, de Gijón. Y el sábado en concreto hay, bueno, ha tenido una serie de actividades, pero el sábado en concreto a las 12 del mediodía en la playa del Arbellal pues tendrá lugar un pequeño recuerdo y homenaje a, bueno, pues a todos esos niños, a los familiares que aún siguen entre nosotros vivos, y bueno, es en ese acto que lo coordina la Concejalía de la Memoria Democrática del Ayuntamiento de Gijón. Pues tiene un papel importante la Asociación de Niños de Rusia, como no podía ser de otra manera, pero también la Asociación Lázaro Cárdenas de Memoria Democrática, nosotros, el Ateneo Obrero, el Principado a través del Instituto de la Memoria Democrática. En fin, es un acto así conjunto en el que nosotros echamos una mano para que sea posible también. Por eso también quería comentarlo aquí. Ajá. Bueno, pues nada, seguimos hablando, ¿no? El próximo jueves, digo, que sí, seguimos hablando. Eso es, sí, sí. Bueno, es que ya te digo que te pierdo. Ya sé. El próximo jueves. Por eso subí el volumen. Bueno, que eso, el próximo jueves, y muchas gracias. De nada, como siempre. Bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Nos ha informado Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y volveremos a hablar con Luis el próximo jueves. A las 16 horas tenéis una cita, bueno, pues las ondas, a través de las ondas, con Radio Crash y con el Ateneo Obrero de Sison. Y este espacio llegó hasta aquí. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.